Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenas tardes, como todos los miércoles, hoy es miércoles 7 de marzo de 2018. Bienvenidas a Lucha Libre. Lucha Libre, que ya lo sabéis, es el programa de ASI en Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana o a partir de mañana en tu podcast. En un programa coral. Como he dicho, hoy es 7 de marzo y el compañero y yo estamos aquí arrinconados en el otro lado de la pecera por razones obvias. Buenas tardes, compañeras. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes y muchísimas gracias por venir hoy en víspera del 8 de marzo a Lucha Libre, a Radio Topo. Hoy vamos a hablar, no es ninguna sorpresa, hoy vamos a hacer la previa de la jornada de mañana. Y para ello tenemos a Miriam, del eje laboral del 8 de marzo, de la comisión del 8 de marzo, de la huelga feminista, a Eva de CNT, a Virginia y Andrea de Campa, del colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón, y dije bien todo el acrónimo, ¿sí? Lo has dicho fenomenal. Vale. Y a Olga, Aida y Paz, de diferentes áreas de trabajo del sindicato CGT. Lo dicho, muchísimas gracias y vamos a entrar en harina porque ya vamos tarde, tenemos 50 minutos y esto va a dar para bastante. Pues bien, 12 de la noche, concentración no mixta, subrayado, Plaza de España. 7 de la mañana, bicipiquete en la Plaza de los Sitios. 10 de la mañana, aulas abiertas y charlas y piquetes en el Campus San Francisco. 11:30, concentración en el Campus San Francisco. 12 del mediodía, manifestación estudiantil hacia la Plaza del Pilar, desde Plaza San Francisco. Entre 12 y 1 y media, puntos de encuentro en los barrios. Y seguro que me dejo algunos, pero bueno, Las Fuentes, El Gancho, La Jota, Picarral, Madalena, Movera, Delicias, Torrero, etc. A las 2 de la tarde, comida de traje, no mixta, en la Plaza del Pilar. Y a las 7, la manifestación, desde Glorieta Sasera. Ese es el, supongo que a grandes rasgos, porque hay más acciones y más actividades, el programa de mañana, de una huelga feminista que tiene tres ejes, Miriam. Cuatro ejes. Cuatro ejes en realidad. Está el eje laboral, que es el más obvio, es el que más se parece a una huelga normal y de la que hemos tenido que echar mano de los sindicatos para que le dieran legalidad. Pero la huelga va mucho más allá de eso. La huelga tiene un eje de consumo, es decir, estamos llamadas a no consumir para protestar por una serie de cosas, por la tasa rosa, por el hecho de que las cosas sean más caras para las mujeres, por la utilización del cuerpo de las mujeres como reclamo, en fin, hay tantas cosas. Estamos llamadas a no consumir. El eje de cuidados es poner en valor y visibilizar todo el trabajo que las mujeres hacemos en la casa y que nadie le da valor. Evidentemente, muchas veces no se va a poder dejar de cuidar, pero se visibilizará poniendo delantales en los balcones, en apoyo de aquellas mujeres que no pueden dejar de cuidar. Y el eje estudiantil, por supuesto. En cuanto a lo laboral, para quien se dé por aludida al otro lado del cristal, ¿qué podemos decir que de lo que tiene de peculiar lo de mañana o desde los sindicatos que hay que subrayar al respecto mañana? A ver, desde lo laboral está claro que no es una huelga al uso, puesto que no es una lucha de patrono contra trabajadores en un terreno estrictamente laboral. Sí que de alguna manera lo es, puesto que la brecha salarial, que el techo de cristal que tenemos las mujeres, la desigualdad, es de alguna manera, viene todo de la mal llamada crisis que nos llega de igual me da un gobierno de un tipo que de otro, porque todos más o menos están oprimiendo a todos los trabajadores en general. Y por supuesto, si alguien tiene es nombre de mujer, o sea, la precariedad y la situación peor de la sociedad la seguimos llevando la mujer, y pues con los contratos más precarios, con las jornadas reducidas, con los sueldos más bajos, con lo cual, pues bueno, pues a nivel laboral está claro que la huelga tenía que ser sí o sí. Nosotros convocamos como huelga general, porque tampoco podía ser de otra manera, a hombres y mujeres, porque no era legal una huelga estrictamente feminista. Hombre, yo como CGT sí que defiendo que de alguna manera tenemos que estar todos como estamos ahí en la sociedad, que el papel principal es de la mujer, puesto que la mujer es la más precaria en este caso, pero nosotros llamamos a hombres y mujeres para que sean los hombres coadyuvantes o ayudando, vamos, al tema de la mujer. Sí, bueno, pues por completar un poco lo que comentaba la compañera, así con algunos datos, las mujeres somos el 43% de la población activa, y sin embargo nos estamos encontrando con que somos un 73% de los contratos temporales, que somos casi el 60% de las personas paradas, o que en el caso de las mujeres hemos tenido un incremento de un 71% en el desempleo. La brecha salarial está ya en un 23%, según los datos, y creo que ha subido además. Entonces, claro, la brecha salarial significa que las mujeres estamos cobrando menos por hacer trabajos de igual valor, y estamos cobrando menos no respecto a un marciano, estamos cobrando menos respecto a los hombres. Entonces, esta es una huelga que por una parte se dirige a la patronal, pero por otra parte también se dirige, y no hay problema en decirlo, a nuestros propios compañeros, que tienen que dar ese paso adelante en asumir la corresponsabilidad, no tanto nosotras hacer malabarismos para conseguir conciliar, sino que los compañeros asuman la corresponsabilidad en los cuidados, porque la principal raíz no es la única, pero la principal raíz de la discriminación de la mujer en el ámbito laboral es consecuencia de que la mujer es la que está asumiendo los cuidados. O luego también en esta huelga, el domingo pasado, por poner un ejemplo de discriminación absoluta en un sector feminizado como es en el de las empleadas domésticas, hicimos un acto, la huelga feminista junto al colectivo de trabajadoras de hogar de Zaragoza, y estas empleadas domésticas, estando dentro del estatuto de los trabajadores, siendo consideradas trabajadoras por cuenta ajena, pues están en una situación especial y, por ejemplo, pues no tienen derecho a paro, o por ejemplo, pues se les puede obligar a pernoctar dentro de la casa de sus empleadores, o además de la jornada de 40 horas, pues se les puede obligar a estar 20 horas más de presencia. O sea, son situaciones absolutamente inconcebibles en un sector masculinizado, y eso hay que decirlo. Aparte de lo que comentan mis compañeras, subrayo que por estos motivos que ponen en antecedentes mis compañeras, hay casi 2 millones de mujeres que no tienen empleo y que tampoco lo buscan por razones familiares. O sea, es que aparte de la brecha salarial, que alcanza más de un 23%, es totalmente imposible la conciliación. Aparte de que la tasa de paro femenino es 3 puntos más elevada que la del paro masculino. Entonces, bueno, sí que estamos de acuerdo todas en que hay que revisar algo, y es urgente. Por no hablar de la brecha en las pensiones, que ya supera el 30%, que es grave. Bueno, nosotras, como bien ha dicho él, venimos de un colectivo anticarcelario que se llama Campa, trabajamos con las mujeres. Entonces, esta huelga para nosotras es muy importante, porque aparte de hacerla por nosotras mismas, queremos dar voz a estas mujeres que están presas y son las grandes olvidadas, ¿vale?, en la sociedad. Ocurre una cosa, ¿no?, dentro de prisión, y es que este sistema heteropatriarcal y todo esto que estáis comentando vosotras en el entorno laboral, en la cárcel, es así también. Entonces, os pongo un ejemplo. Las mujeres, por ejemplo, nosotras hablamos desde la macrocárcel de Zuera, ¿vale?, que es donde nosotras trabajamos, y con ellas y nos cuentan su situación. Entonces ellas, por ejemplo, solo pueden trabajar en oficios, entre comillas, que son siempre roles de mujer, digamos. Panadería, limpieza, el office, apoyo sanitario, haciendo labores de costura y tal, ¿no? Y sin embargo los hombres pueden acceder, aparte de estos trabajos que ellos también tienen acceso, pueden acceder también a paquetería, lavandería, jardinería, limpieza de viales, que son las calles que hay dentro de prisión. Y en el módulo de ingresos donde se desarrolla la paquetería y el economato y el office, los hombres pueden ser economateros de todos los módulos, aparte del suyo, todos los demás. Y las mujeres solamente pueden ser de su propio módulo. O sea, con lo cual es que ellas tienen muchísimas menos opciones de trabajo y siempre, ya te digo, unos trabajos absolutamente que no tiene por qué ser así, ¿no? Muy feminizados por la sociedad, ¿no? Y luego, por no hablar también pues del sueldo que cobran ellas dentro, ¿no? Que trabajan como unas 9 horas diarias en jornadas partidas y su sueldo suele ser de unos 121 euros al mes. Y trabajando para empresas que todos conocemos, que, bueno, no sé si puedo decir nombres o mejor no. Hombre, o bueno, sí, aquí estamos a favor de la publicidad. Bueno, pues en Radio Topo estamos de la publicidad libre. Vale, pues algunas que trabajan en prisión es Estará Home, El Corte Inglés. No. Bueno, y luego hay algunas de electrodomésticos, porque ellas trabajan haciendo ciertas cosas, ciertas piezas, pero que ellas mismas no saben para qué empresas están trabajando. Se ocultan los nombres a las propias trabajadoras, pues supongo para no crear un problema. Y no nos sorprende. Nadie parece sorprendida, no. Pero bueno, de hecho, en estos 10 minutillos que acabamos de hacer, en realidad, una especie de viaje sobre formas de violencia, de más estructural a más explícita, y con la cárcel, como siempre, como espejo de, ¿no?, como espejo amplificador de todo eso, sí. Me vuelvo a la cosa de lo laboral, compañeras, porque ya que se ha mencionado al Corte Inglés, o sea, ¿qué tipo de mejunje o de confusión maleable políticamente se ha dado durante todos estos días para que pueda ser noticia que el Corte Inglés, por ejemplo, o algunas otras empresas, incluso dándose publicidad, publica que da permiso a sus trabajadoras para que hagan lo que quieran? ¿De qué síntoma eso? Han creado y difundido todas las confusiones posibles. O sea, todas las que te puedas imaginar y más, las han creado y divulgado y difundido y vamos, o sea... ¿Pero qué ha dicho el Corte Inglés? ¿Que no va a despedir a las trabajadoras que dan huelga? ¿Que les da permiso? No ha llegado a tanto, eso viene luego. Eso ya, claro, es que no les tiene que dar... Esa era la cuestión. Pedir permiso al patrono para ejercer tu derecho a la huelga es un poco gracioso. También lo dijo un concejal, no me acuerdo si un concejal de Guadalajara, comentó que no pensaba darles permiso a los trabajadores del ayuntamiento para que hicieran huelga. Dices, compañero, es que la huelga es precisamente eso. De todas formas, a mí me lo comentábamos antes de entrar, que el hecho de que el Corte Inglés se sienta obligado a dar algún tipo de explicación, que la COE diga que es que no está a favor de la huelga, es decir, a mí me alegra en cierto modo el hecho de que muchas organizaciones, que en principio nadie les suponía estar a favor de la huelga, ni pensaba ni se les iba a pedir explicaciones por no estar a favor de la huelga, se sientan obligados a justificar en contra o a favor, lo cual habla de que estamos adquiriendo un protagonismo que yo no sé si nosotras mismas, cuando empezamos este movimiento, el 8M, aspirábamos, ¿eh? O sea, pensábamos que, como siempre, nos iban a ningunear, que iban a decir, estas chicas ya se les pasará el disgusto y ya luego volverán al redil. Y me da la sensación de que se empiezan a dar cuenta de que tienen que posicionarse, y eso implica que el movimiento está adquiriendo una importancia muy grande. Ladran, luego cabalgamos. Efectivamente. Ladran, luego cabalgamos. Y de todos esos ladridos, ¿cómo se interpretan? Y aquí estamos hablando de política. En la medida que es una jornada de movilización que está convocada por sindicatos de clase, podríamos llamar, ¿no?, por los sindicatos anticapitalistas que existen, que eso está ahí, ha tenido que ser de esa manera, y bien, y quien no, que haga 2 horas de paro, ¿no? Vale. En la medida que todo ese escenario está configurado así, ¿qué potencialidades o qué riesgos o qué, cómo estáis viviendo eso, analizando eso? Aunque sea pronto para analizar, pero como decía la compañera, ya hay gestos suficientes, salidas de pata de banco suficientes, derrapes suficientes y también, perdón, y con esto cierro la pregunta, y también adhesiones incondicionales de parte de quien no habríamos previsto hace pocos días, ¿no? Bueno, desde CGT estamos comprobando desde hace una semana, pero sobre todo en estos dos últimos días, un caos tremendo. Es un continuo de llamadas de trabajadoras preguntándonos qué es lo que tienen que hacer, a qué tienen derecho, porque desde otros sindicatos que no convocan ningún tipo de parada, incluso desde los que convocan solamente 2 horas, está habiendo, bueno, una desinformación tremenda. Se están corriendo bulos. Hemos recibido hojas sindicales de secciones sindicales en grandes empresas en las que se está proponiendo a los trabajadores parar 5 minutos. Y ni para ti ni para mí. No, sí, o sea, 5 minutos y además ya está hablado con el empresario para que no haya ningún tipo de represalia. Entonces, bueno, las redes están que echan humo. Uno de los sindicatos mayoritarios ha lanzado hojas en las que decía que la convocatoria de 24 horas no era legal. O bien también indicaban que ellos no tenían constancia de esa convocatoria, cuando desde las propias administraciones públicas se han establecido los servicios mínimos pensando en la huelga de 24 horas. Entonces, bueno, está siendo un caos. Nosotros en CGT llevamos toda la semana con el teléfono que echa humo, el correo electrónico echa humo, la gente no para de venir a preguntar, hombres, mujeres, en fin, un despropósito con el resto de sindicatos, y la verdad es que es una lástima que tengamos que ir todos tan desunidos. Sí, a ver, yo creo que en el caso de los sindicatos mayoritarios ha habido un esfuerzo como de nadar y guardar la ropa, ¿no? O sea, por una parte, convierto una cosa que además yo creo que en los encuentros del movimiento feminista se tenía muy claro que sobre todo de lo que había que huir y de lo que no estábamos dispuestas a aceptar era la palabra simbólico, paros simbólicos, que esto era una huelga general. Ha habido sindicatos mayoritarios que nos han metido, no sé si intencionadamente o por falta de, bueno, yo qué sé. Perdón por la morcilla, pero o porque es el mercado amigo y cada uno defiende su cuota. En este concepto de los paros simbólicos y ya, claro, con estrategia rayana, sinceramente, en el boicot, porque tú al final, pues si tú consideras que un paro de 24 horas, las mujeres no están lo suficientemente movilizadas para que salga bien, o es que los sectores donde trabajamos las mujeres resulta que son mucho menos estratégicos para estos señores y todas estas cosas que nos hemos tenido que oír, de acuerdo, esa es tu verdad, ese es tu planteamiento sindical, perfecto, pero para eso no necesitas mentir y para eso no necesitas manipular a las trabajadoras diciendo cosas que son objetivamente mentira. Desde el eje laboral de la huelga feminista recuerdo que se acabó sacando un meme aclarando cosas como que si no estabas afiliado a ningún sindicato podías hacer huelga. O sea, es que hemos tenido que llegar a esos niveles. O que si en tu empresa no había ido el señor de comisiones a decir que podías hacer huelga, que aún así podías hacer la huelga. Mirando el lado bueno, yo creo que ha sido muy positivo porque hay mujeres que es la primera vez que han hecho una huelga y la han hecho gracias al movimiento feminista. Toda la formación, todo ese bagaje que las mujeres han ido adquiriendo sobre cuáles son sus derechos, eso va a quedar ya para siempre, porque son cosas que no se olvidan. Y luego, pues sí, luego muchísimo postureo. O sea, lo que comentaba la compañera de estas hojas que se van filtrando, donde en grandes empresas multinacionales se piden paros de 5 minutos sin que se les descuente del sueldo, o sea, que eso en mi pueblo se llama pausa del bocadillo. Lo quieren, yo creo que la idea, me imagino, y mañana lo veremos, la idea es sacar a todos los currelas en la puerta con la marca de la empresa detrás, hacerle la foto, no voy a hacer publicidad, da, con las mujeres, chispun se acabó, lo mandas a prensa y creo que va un poco por ahí. Y encima sirve para eso. Sí, es que al final hay que tener cuidado porque podemos estar acabando haciendo, o sea, ellos van a intentar utilizar la huelga feminista para hacer promoción de marcas. Ya, y el Corte Inglés ha estado rápido, pero no va a ser el único. Y encima nos mandaron una felicitación en plan feliz día de la mujer. Sí. Mujer bonita es la que lucha. Bueno, a mí me resulta muy curioso que la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza ha publicado en su página web y ha distribuido en plan folleto un comunicado informando a los trabajadores de cuáles eran sus derechos en el día de la huelga de hoy, bueno, de mañana, y considerándola de 24 horas. Entiendo que esto ha sido frente o como reacción a la actitud de otros sindicatos que estaban creando una gran confusión y les, incluso a ellos, como empresarios, les estaba generando un trastorno muy grande. Pero en cualquier caso, y teniendo razón como tenéis, que es verdad que el peligro es el postureo y todas estas cosas, yo quizás soy una persona muy optimista por naturaleza, pero a mí todo este, de verdad, o sea, el hecho de que haya habido, si nos están haciendo la propaganda ellos, quiero decir, sí. Es verdad, sí, que, sí, sí. Que es verdad que habrá mujeres que no harían la huelga de las 24 horas y a lo mejor hacen las de dos, que ese es también otro de los planteamientos de sí. Los grandes sindicatos, que bueno, pues puede ser válido o no. Ya no hablo de la desinformación, ¿eh? Hablo de la convocatoria, sí, sí, de las horas. Yo creo, esa es mi teoría, que cuando se convocó no entendieron lo que era. O sea, yo creo que a los sindicatos estos típicos, o sea, no entendieron que esto iba mucho más allá de una, o sea, lo entendieron como en el parámetro de huelga general, fracaso, no sé qué. Quizás si, o sea, cuando han visto que ha adquirido muchísima más importancia de la que parecía en un principio, porque la verdad es que ha subido mucho en los últimos, a lo mejor, yo no sé si ahora se lo replantearían. Yo creo que no lo entendieron, pero en cualquier caso, insisto, si una de nuestros objetivos era visibilizar, hablar de feminismo, hablar de mujeres, hablar de desigualdad, hablar de violencia, eso ya lo hemos conseguido, con postureos, como queramos, pero el hecho de que les obliguemos a tener el postureo implica que, o sea, en otras ocasiones nos han ninguneado, simplemente. Sí, sí, entonces, estamos consiguiendo un protagonismo que a mí, ya os digo, yo quizás soy optimista por naturaleza, no lo puedo evitar, pero a mí me parece ya un triunfo en la medida en la que estamos poniendo en el punto de mira. O sea, todos los periódicos esta mañana entraban con esa noticia. ¿Cuándo ha ocurrido eso? Entonces, bien, vale, postureas todo lo que quieras, que hagan lo que quieran, pero el hecho es que les estamos obligando a poner, y ahora lo que tiene que ocurrir es saber qué pasa el día 9, y el 10, y el 11, y el 12. Es decir, que todos esos postureos no se queden solo en postureo, ahora lo que tenemos que presionar es para que eso sea un cambio de tendencia de aquí en adelante. Totalmente de acuerdo. Yo desde luego mi punto de vista es que es un éxito ya, o sea, ya el éxito ya lo hemos conseguido, independientemente de lo que pase mañana. Quizás en el eje laboral, que es el que nos preguntabas, pues no sé, habrá empresas que esté más flojo, menos flojo, porque a lo mejor la gente todavía no ha encontrado el chip de una huelga general laboral para la defensa de esto, porque no están acostumbrados a llevar esto hasta allí. Yo me he encontrado grandes sorpresas, la verdad es que la DGA se supone que nos apoya totalmente, no sé si lo sabéis. Sí, o sea, sí, sí, sí. Los mínimos realmente han sido los mínimos que sindicalmente estamos pidiendo siempre en cualquier huelga. O sea, la verdad es que hay servicios, algún servicio que no, pero la verdad es que la gran mayoría son servicios mínimos que, bueno, de alguna manera nos va a servir también, porque yo tengo claro que quiero ese servicio mínimo a la siguiente huelga. O sea, de alguna manera ya tenemos ahí un documento que nos va a servir, aunque jurídicamente igual no está tan claro, eso Aida nos lo puede decir, creo que va por ahí, pero bueno, ya tienes algo ahí, ¿no? Pero vamos, no obstante, lo que decías de trabas, pues aún así, hoy en Sanidad me he pegado toda la mañana al teléfono intentando solventar un asunto de cambio de mínimos. O sea, que están por la labor, que sí, que te apoyan, pero esto ha pasado en Sanidad esta mañana, en el Servet concretamente. En Sarga me han llamado también que en ciertos servicios, que ya os digo que la verdad es que han sido mínimos para ser Sarga, es que nos quedamos, que nos hacían los ojos chiribitas cuando estuvimos en el comité de huelga. Y sin embargo, hoy, por a través de la radio que llevan ellos, ¿no? Estaban preguntando en sitios donde ni siquiera estaban estipulados mínimos, o sea, que podía hacer huelga toda la gente que quisiera, les estaban preguntando si fulanito o menganita si iban a hacer huelga. O sea, que sí, que nos facilitan, que no sé qué, pero vamos, trabas, pues como en todas las huelgas nos vamos encontrando de tener el típico que se piensa que no sé qué, que tienes que estar diciendo, vamos a ver, que esto es así y asá. Yo es, por un lado, gratamente, pero desde luego totalmente de acuerdo, que yo creo que esto ya es un éxito por sí misma. Totalmente de acuerdo. Sí, yo también estoy de acuerdo en que es un éxito, obviamente, pero sí que es verdad que me he quedado. Hoy he ido a una panadería, que no voy a decir el nombre, en el que trabajan todo mujeres, Y pues como algunas compañeras nos ha gustado en nuestra vida, en la vida nuestra diaria, preguntar a las chicas que nos íbamos encontrando, ¿qué vas a hacer huelga y cómo lo ves y tal? Entonces yo al ir a esta panadería y preguntar, y te aseguro que igual trabajan allí unas 10 o 12 mujeres, me han mirado con una cara en plan, ¿huelga? Y yo, sí, la huelga del 8M. No, vamos a hacerla y tal. Y digo, pero ninguna. Y me dice, no. Y digo, pero ¿habéis hablado entre vosotras sobre la posibilidad de realizarla o realizar alguna acción o no sé, algo que te haga sentir como que estás apoyando, ¿no?, el movimiento de la, no sé, ¿no?, que es que estás dentro, ¿no? Y me decían que no, que entre ellas no habían hablado absolutamente nada. Y entonces yo le he preguntado que, bueno, a nivel personal, si ella quería me contestaba y si no, pues no, que por qué ella no secundaba la huelga. Y bueno, y me ha contestado lo que seguramente vosotras habéis oído muchas personas, que no puede perder ni siquiera un céntimo de lo que se supone que el jefe, ¿no?, pues les va a quitar de la nómina. Por otra parte, no sé si esto es quizás una falta de información, que a ellas no les ha llegado toda la información correcta, porque que ni siquiera se lo planteen ni hablen entre ellas, siendo que son 12 mujeres o 13 o 15, porque es que son todo mujeres, me pregunto el por qué. Y son chicas que, bueno, son de todas las edades, que hay chicas muy jovencitas, pero hay chicas de nuestra edad y pues eso. Entonces me resulta que a día de hoy todavía me choca. Desde la asesoría yo lo que he podido comprobar es que el miedo que existe no es tanto al descuento del salario diario, sino a la precariedad de sus contratos, que no son personal indefinido normalmente. Entonces tienen un contrato eventual con una fecha de finalización, no te van a alegar como causa la huelga, ni te van a, es que no tienen que alegar ningún tipo de causa. Finaliza tu contrato a la calle. No, me interesa una persona que hace huelga. Hombre, pero si el contrato está en fraude de ley, como será el caso, ese es mi caballo de batalla diario. Sí. Los, o sea, contratos falta en fraude de ley. Y yo creo que falta también, o sea, hay mucho miedo igual a la represalia, al mal ambiente, al acoso laboral, a estar señalada. A ser la única, ¿no? Además, en la hostelería, no puedes, ser la única, no es muy duro. No te puedes significar. Pero es lo que me daba penita, que entre ellas no lo hubieran ni hablado, ¿sabes? Porque, bueno, yo cuando hablé con ella, hablé en un sitio apartado, no había nadie delante, me podía haber contado lo que ella sentía. Y me dijo simplemente eso, que entre ellas no había habido esta comunicación, que no se había hablado de la huelga. Me daba mucha pena. Claro, nos da pena a todas, porque vemos que por otro lado están consiguiendo un poco infligir ese miedo, ¿no? Ese miedo del que hablaba ahora mismo Aída, que es que ha dicho la palabra clave, es miedo. Y aparte a algunos empresarios, sobre todo de pequeña empresa y empresas que se dedican a servicios como la hostelería o la limpieza, que suelen ser empresas muy pequeñitas y en la que la mayoría de los contratos son a mujeres, es que incluso les prohíben literalmente que entre ellas haya una comunicación, una amistad, o sea, les preguntan a ver si tienen WhatsApp de grupo, o sea, para que entre ellas no hablen, y al no hablar entre ellas, pues no va a haber esa unión o ese embrión de lo que el día de mañana puede ser una unión. O sea, y esas políticas se están aplicando desde hace mucho tiempo. O sea, yo puedo decir nombres de empresas de limpieza y de hostelería, y empresas pequeñitas, no me quiero repetir, en la que les infligen ese miedo y ese, o sea, tú es tu compañera de trabajo, es tu competidora, es tu rival, o sea, arréglatelas para ser mejor que ella y para que en lugar de que estés tú en la lista negra, pues esté ella, y tú, pues si puedes ponerle la zancadilla a tu compañera, pues mejor que mejor, y así nos va. Totalmente de acuerdo. Sí, a ver, lo que pasa es que eso no es específico de esta huelga, quiero decir. O sea, vale, o sea, esto que estamos hablando está colado a esta huelga, pero es obvio que esto. Sí, pero yo insisto. Echamos manos atrás. Sí, claro, por eso te digo, yo insisto en que esta convocatoria a mí me ha permitido hablar con un montón de mujeres que tengo a mi alrededor, pues en el gimnasio, en el sitio donde voy a comprar. Entonces, sí, es verdad, había alguna mujer, por ejemplo, había alguna cajera que me decía. Es que yo haría, pero claro, aquí nadie dice nada. Vale, Y yo lo que he hecho, o yo no me puedo permitir que me redescuenten ese dinero, que es que claro, o sea, bien, pero eso me ha permitido hablar con ellas del tema y entonces les he dicho, mira, no te sientas culpable, yo sí puedo, yo no tengo ningún problema ni ningún riesgo laboral, yo la voy a hacer por ti, pero haz el gesto, no consumas ese día. A todas les he dicho, no consumas ese día y quiero la casa, la ciudad llena de delantales. Y lo precisamente las características de la huelga, de esta huelga, es que son eso, es que aquí no se va a medir tanto en... ¿Tanto por ciento de paro laboral en las empresas? O por lo menos desde mi punto de vista, ¿eh? Entonces, el hecho de que hayamos estado hablando con muchísimas mujeres, hemos estado en el tranvía, hemos estado, iba hablando con mujeres que conocía, que no conocía, algunas muy poquitas me han puesto mala cara, pero a mí se me han acercado mujeres bien mayores y matrimonios bien mayores diciendo, oye, ¿a qué hora y dónde es la manifestación? O cuando les he dicho lo del delantal, que claro, ahí sí que no te comprometes a nada, una que me acuerdo que me dijo, ¡pondré tres! Estas cosas, o sea, y a mí el estar... O sea, yo hacía años que no sentía esta sororidad que estamos sintiendo con mujeres de la edad de mis hijas, o sea, de mi hija, y de la edad casi de mi madre. O sea, y esta sensación de cordialidad, de estar trabajando, eso es lo que diferencia, es verdad, la huelga laboral tiene lo que tiene, igual esta que otras... Pero las características de esta huelga son precisamente que no es eso, que no es solo una huelga laboral, es mucho más que eso y estamos poniendo en el punto de mira a la mujer y estamos hablando con un montón de mujeres, por ejemplo, lo de la tasa rosa, lo de los también me decía una, sí, es verdad, porque, bueno, pues hablamos de ello, sacamos del tema y ya está, sí, claro que los empresarios van a presionar, esto no es nuevo, esto, vamos, a mí no me sorprende. Entonces, la vertiente de esta otra es la que a mí me parece muy positiva. Lo es, sí, sí. Yo, pues eso, yo vuelvo otra vez a mi ámbito laboral que, bueno, pues yo ya les he intentado explicar por llegar, porque yo trabajo en sanidad. Entonces yo ya les explico que realmente nosotras ahí partimos de lo alto de la cúpula. O sea, hay muchas cosas que solucionar y hay un montón de cosas que solucionar, pero partes de la cúpula. ¿Es tan difícil hacerles llegar que eso, lo que estabas diciendo, que tú haces huelga por las que no pueden hacer de verdad, las verdaderas... A ver, las verdaderas protagonistas de esta huelga, que son las presas, las precarias, todas las inmigrantes, esas, las personas verdaderamente precarias, no van a poder ejercer el derecho a la huelga laboral. Esto, lo bueno que tiene es eso, que no va a haber, yo creo que no va a haber una guerra de números, de decir, pues tantos y no sé qué, y por parte del patrón no dice tantos y... Pero lo que se va a conseguir es eso, por lo menos el hablarlo, el tú decirles y les implicas y bueno, pues y tienes a gente detrás que necesita que hagamos huelga, que paremos. Por desgracia, pues yo me encuentro a mucha gente que, pues en fin, pues que están estupendas de la muerte y digo, pues mira, compañera, me alegro que estés estupenda. Sí, qué bien. Ellas hacen los cuidados de hijos y la familia porque ellas quieren. Pues digo, pues muy bien, otra vez, estupendo, tú misma. Su marido baja la basura. Pero te das cuenta, claro, te das cuenta que es el mismo, es lo mismo que pasa a toda la sociedad. No se quieren dar cuenta porque piensan que están por encima del bien y del mal. Pero de alguna manera, pues es lo que dices, el ir a hablarles, el contarles, el desmontarles un poco su historieta, pues yo pues sigo diciendo, también sigo siendo optimista y para adelante. A mí me parece estupenda. Eso me ha traído a la cabeza otra de los temas que traíamos aquí, pues eso, entre el menú de cuestiones posibles, porque a mí es algo que siempre me ha hecho un poco de clic. Y creo que de alguna manera ahora se está hablando de eso, de el bíblico techo de cristal y cuánto le gusta a la élite sumarse, ¿no?, a la reivindicación pseudofeminista por vía del techo de cristal contra el suelo de mierda, y parece que el suelo de mierda para eso está, ¿no? Pero el techo de cristal es un arma muy efectiva. Puede que ese sea uno de las herramientas más efectivas para el enemigo, si lo podemos llamar así, cuando hablábamos de qué pasará el día 9, qué pasará el día 10. Yo veo una gran problemática y es que es imposible cuantificar el techo de cristal. Es totalmente imposible. Las empresas alegan que tienen firmado un plan de igualdad, que son planes de igualdad, bueno, bastante escuetos y que se quedan cortos. Inspección de trabajo, cuando denuncias el que a los comités de empresa no se les facilitan los datos reales económicos ni de categorías profesionales, pues están muy atados de manos. Hay poco personal, a veces no hay mucho interés y otras veces vienen atados de manos, sobre todo con multinacionales. Los comités de empresa, por mucha voluntad que quieran poner en averiguar todas esas diferencias, tienen muchísimas dificultades e impedimentos. He llegado a ver tablas salariales de un convenio de empresa con plan de igualdad, en el que cuando llegamos a la categoría de ingenieros desaparecen las cuantías salariales. Y se les pide los datos a las empresas para poder aplicar el plan de igualdad y la respuesta que te dan es que, como son categorías profesionales muy altas, se pactan individualmente con cada trabajador y como es un pacto individual, no hay que facilitar esos datos a los comités. Entonces, que nos estén alegando continuamente que hay firmados planes de igualdad, que no hay desigualdad salarial, que es que no es cierto, no es cierto. Y cantidad de mujeres a las que se contrata para hacer el mismo trabajo con categorías inferiores, con lo cual ahí tenemos... Mucha gente, y entre ellas, muchas veces no quieren ser jefas, no quieren ser, te lo dicen, y además absolutamente convencidas. Y eso ya, o sea, a mí me desarma completamente. Uh-huh. ¿No? Pero es verdad que las que cuando se les propone, o sea, dicen los que se dedican a servicios de personal, de selección de personal y tal, dicen que cuando a una mujer se le propone un ascenso, generalmente no te dice que sí a la primera. Te dice, voy a pensarlo, quiere decir, voy a hablar con mi marido, voy a ver si mis hijos, si puedo compatibilizarlo con él. Efectivamente, mientras que los hombres, primero piensan que valen, quiero decir, en ningún momento piensan que, a ver, estaba hablando en términos de relativos, ¿no? No suelen pensar que no valen, es decir, que se creen válidos siempre, y además casi nunca dicen, tengo que pensarlo y hablarlo con mi mujer. Yo lo cojo y el resto de la humanidad ya se organizará. Uh-huh. Y a eso, claro, las mujeres no quieren, claro, no quieren. De ahí la falta de empoderamiento, que es una palabra que también ahora se está utilizando mucho y que yo creo que ahí sí que es totalmente cierto. Es una pata más, ¿no?, de todo esto. Realmente somos nosotras mismas las mujeres las que tenemos que creérnoslo. Uh-huh. Y ayudarnos a pensar que pues eso, que realmente que hay personas muy válidas para ejercer eso en distintos puestos. Yo siempre digo que yo no quiero necesitar esa ley de equidad y de paridad en los equipos directivos. Yo quiero, como ciudadana que pagamos, ¿no?, que esté la mejor persona que pueda desarrollar ese puesto de trabajo, independientemente sea un hombre o sea una mujer. Si eso fuera así real, no lo necesitaríamos. Esta mañana una moceta, que pues hoy hemos estado por Huesca repartiendo, pues una de ellas nos la hemos encontrado, que hace un año estaba de supervisora en otra planta, y como ha tenido un niño y se ha pedido media jornada, estaba pues de enfermera. Claro. Era una de las que estaba ya más o menos por la huelga, pero he dicho, pues si fueras un hombre, esto no te hubiera pasado, con lo cual mañana te quiero ver en... Y eso es una realidad, es una realidad que está pasando. Claro. Y que sí, que todo esto yo creo que va a servir para eso y que tenemos que creérnoslo cada día más. Y bueno, también de lo que, por lo que introducías tú del suelo pegajoso, ¿no?, que también hay que hablar, hay que hablar de que las mujeres no llegamos arriba, y a veces, muchas veces, cuando los compañeros dicen, ya, bueno, pero eso es de burguesas, ya, igual lo que te jode es que las mujeres manden. Porque, sí, hay un campo de contradicción jefe, bueno, que se puede ser anticapitalista jefe, y competitivo de la hostia. También puedo odiar al jefe, pero luego está también el tema del suelo pegajoso, o sea, que es que a las mujeres nos resulta muy difícil ya simplemente, o sea, tener un trabajo mínimamente estable o con unas condiciones laborales que nos den para vivir, o que, por ejemplo, pasar de un contrato temporal a uno fijo, pues si te vas a hacer el cursillito en el polígono, en casa de Dios, no tienes con quién dejar a los hijos y por lo tanto te dicen, no, a ver, son cláusulas objetivas, no se discrimina a la mujer. Bueno, estas discriminaciones indirectas que las mujeres sufrimos diariamente y que impiden acceder a puestos mínimamente razonables o a condiciones laborales mínimamente razonables con todo el estrés mental también que eso supone para la mujer estar constantemente haciendo equilibrios en la cuerda floja, pensando si al mes que viene vas a tener trabajo. Eso es horroroso también. Y sintiéndote culpable además todo el rato, culpable, porque no cumples con tu verdadera obligación, que son tus hijos. Y no llegas a todo, es imposible que niegues a todo, pero te responsabilizas a ti misma. O llegas a costa de un estrés y de ser la superwoman, que puede con todo, y que venga, échame cosas encima que voy a poder con ellas. Y así luego hay un montón de gente tomando pastillas, o deprimida, o diciendo, el otro día una compañera me decía, tengo una angustia que no sé de dónde me viene. Y digo, pues yo sí, yo sé de dónde te viene, claro. La sobrecarga. Claro. Sí. Luego lo que te suelen alegar es eso, que existen planes de igualdad, que está la ley de conciliación de la vida familiar, pero en la práctica, ¿cuántos hombres se acogen a la reducción de jornada por guarda legal? Un 2% de lo mismo. Claro, claro. Es que, y mal vista. Hablo de memoria, y además con muchísimos impedimentos por parte de la empresa. La inmensa mayoría son de la función pública. O sea, que si nos ponemos a mirar en la empresa privada cuántos se lo han cogido, nos pegamos un susto. En la empresa privada muy poquitos, muy poquitos. Incluso a veces no se hace uso del derecho al permiso de paternidad. Incluso muchísimas veces no se hace uso. Y ya el plantearnos el que la mujer pueda ceder una parte de su permiso maternal al hombre, bueno, o sea, es algo que ni siquiera cabe en la imaginación ni de los hombres trabajadores ni de las empresas. De hecho, aquí tengo datos del INE de 2017 en el que dice que 318.598 mujeres hacen uso del permiso de maternidad frente a 5.807 hombres. Sí, está contrastado. Os asustéis. Me vais a permitir dar un salto, pero estaba para las compañeras de Campa porque nos van a quedar 10 minutos y era para luego haceros la última pregunta o la última ronda. Un porcentaje que podría ser similar al de la distribución de hombres y mujeres en prisión. Es que antes de entrar en el programa, y queríamos dedicar, aunque fuera 2 minutos a esto, comentábamos un debate del domingo en el que demostrar o para alegar que la violencia era patriarcal, ¿no? Que la violencia es esencialmente patriarcal o que es el patriarcado el monopolizador de las formas de violencia y sobre todo productivamente, ¿no? En el general de la sociedad, pues se trataba de utilizar el dato de que la proporción de mujeres en prisión era mucho menor a la de los hombres, en lugar de apuntar a la prisión como una herramienta de ese ejercicio de violencia. Una herramienta de castigo, ¿no? Que, bueno, nosotras como colectivo somos abolicionistas. Entonces, sí es cierto que obviamente las cárceles masculinas, o sea, hay muchísimas más, hay muy pocas cárceles de mujeres, macrocárceles en el Estado español creo que hay 3, y los módulos de mujeres siempre son, pues eso, en la macrocárcel de Zuera hay 1, es un módulo de respeto, con lo cual ellas siempre tienen que estar ahí. Es decir, si ellas llega un momento en el que se llevan, porque se generan unas tensiones que los propios funcionarios y la propia el propio sistema se encarga de producir y de reproducir dentro de prisión para que ellas se desestabilicen y pues parecido a lo que hablamos aquí, ¿no? De las tensan tanto para que jamás se lleguen a llevar bien, no creen vínculos, no tengan amistades, no tal. Bueno, si cambias cárcel por ámbito laboral. Sí, es muy parecido. Sí, de verdad, cambio cárcel, sí, totalmente. Porque es que además se reproduce de una manera muy exagerada dentro de prisión los roles y las cosas que suceden aquí afuera en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que es verdad que el número de mujeres presas es muchísimo menor que el de hombres. Y precisamente el motivo de prisión para un hombre es muy grande el porcentaje de una criminalidad de violencia, tanto violencia de género como violencia general, ¿no? O sea, y sin embargo las mujeres, el porcentaje es altísimo de mujeres presas simplemente la mayoría por tráfico, porque son mujeres que vienen de un entorno muy pues de una pobreza, de unos con pocos medios para buscarse la vida, ¿no? Y no les dejan tampoco seguir buscándosela una vez que salen de prisión, que esta es otra cosa que nosotras trabajamos mucho con ellas una vez que han salido, ¿no? Cómo ellas se van a incorporar al mundo laboral, o sea, no las dejan, es muy difícil. Entonces, sí que es cierto eso, que los delitos de las mujeres son muchísimo más, no es por nada, pero es así, son muchísimo más suaves y luego están tratadas muchísimo peor dentro de prisión. Por lo que ya comentaba antes sobre los trabajos y luego a la hora de la vida diaria, o sea, por lo menos aquí en Zuela, que es donde nosotros trabajamos, en la macrocárcel, ellas trabajan como... Son como chivatas unas de otras, ¿no? Entonces, es muy complicado para ellas convivir. Mujeres presas por causas que tienen que ver con condiciones que ya tienen el eje de la violencia de género o de la, ¿no?, de la explotación patriarcal ya laboral. Bien clarito, con lo cual, si entre la población masculina podemos hablar del factor de clase como un factor mayoritario dentro de la cárcel y hablar de doble victimización, pues en el caso de las mujeres sería triple victimización, triple, ¿no? Por dejarlo en algún lado, ¿no? Son malas madres, ¿no? La mayoría, claro, son mamás, etcétera. Es claro. Muy, muy complejo. Podríamos tener un debate muy extenso sobre mujer y prisión. Un ejercicio. Ahí lo dejo. Claro, sí. Para perfecto, queda el compromiso asumido. Pero eso me llevaba para proponeros la ronda final. Claro, una doble victimización de una situación de violencia de origen o de violencia estructural, que es de la que venimos hablando en realidad durante toda la hora. Así que con ese marco se me ocurre de hacer la pregunta de la ronda final con ese marco y intentando, digamos, definir, identificar al enemigo, reconocer las perversiones de esos discursos, intentar anticipar cuándo cogerá Zara y hará del leitmotiv de su próximo anuncio la cuestión, ¿no?, la cuestión morada o Coca-Cola o el Corte Inglés o quien sea. Así rápido, es muy exigente, es casi una, y lo voy a decir porque creo que este insulto debería ser uno de los prioritarios como insulto antipatriarcal: gilipollas. No, aunque es una pregunta bastante gilipollas por mi parte, pero a corto plazo, a medio plazo, ¿cuáles son los objetivos inmediatos o cuáles deberían ser los éxitos inmediatos? Que empiece el extremo que quiera. Si empiezas tú, por ejemplo, Eva. Yo creo que vamos a estar todas de acuerdo, entonces también podemos decir cada una. Hombre, claro. Unos queréis. Yo creo, hablo en el ámbito sindical, que sí que ha servido mucho para que las mujeres y los hombres les pongamos nombres y apellidos y conceptos concretos a la discriminación laboral que sufre la mujer. Y creo que uno de los principales caballos de batalla en el caso del sindicalismo es seguir avanzando en esa formación, porque es imposible. O sea, muchas veces cuando vemos discriminaciones que sufre la mujer, discriminaciones indirectas, surgen de la negociación colectiva. Y a veces es por... Y es que esos son los sindicatos, los que están firmando cláusulas que discriminan a la mujer. A veces es porque al final cada uno lleva el agua para su molino, pero muchas veces también es por falta de formación. Entonces, esta huelga yo creo que ha servido y va a seguir sirviendo para que la mujer trabajadora sea prioritaria también dentro de sus propias organizaciones. Bueno, yo creo que el primer paso, y creo que ya se está consiguiendo, es, o sea, la toma de conciencia. O sea, la precariedad tiene nombre de mujer, la esclavitud sexual tiene nombre de mujer. Creo que eso se les tiene que grabar a todas las personas en la mente ya, de una vez. Creo que se está empezando a hacer. Y bueno, construir entre todas las herramientas y el camino es nuestro, efectivamente no nos lo va a quitar nadie, lo tenemos que andar nosotras, por supuesto esperamos que con el apoyo de nuestros compañeros varones, y bueno, seguir andando y seguir viendo. Sí, bueno, no quiero dejar de mencionar que aparte de las presas hay muchas otras dobles discriminaciones, mujeres discapacitadas, mujeres rurales, mujeres mayores que tienen unas pensiones, o sea, si hablamos de precariedad, hablamos de pensiones, te puedes morir, porque claro, todo eso al final acaba en una pensión de mierda porque tu sueldo ha sido de mierda, por un lado. Pero para mí, uno de los éxitos de este movimiento que iniciamos las mujeres con el 8M ha sido el empoderamiento de pequeños grupos. Es decir, yo estoy percibiendo que, por ejemplo, lo que os decía, o sea, grupos de que si las mujeres del pueblo más remoto de no sé qué, de repente sienten que sus hermanas se están moviendo y se sienten empoderadas. Entonces, por ejemplo, el movimiento Me Too de Estados Unidos, dices, bueno, pues no va a visibilizar. Bueno, pues el siguiente tío que vaya a intentar meterle mano a una mujer, a lo mejor ya no se siente tan impune, ¿no? Y la siguiente mujer a la que le intenten meter mano, a lo mejor ya no se siente tan vulnerable porque sabe que hay un movimiento de mujeres apoyándole. Entonces, para mí, el éxito de este movimiento, una gran parte, es que nos ha permitido unirnos y que está empoderando a gente que a lo mejor sentía que era la única, el único bicho raro en su pueblo o el único bicho raro en su barrio, y de repente se siente apoyada y empoderada. Para mí esto está siendo espectacular. Para mí lo fundamental y lo que más percibo es el aumento del diálogo y de que se habla y se visibiliza. Porque hace 15 días o 3 semanas no había el conocimiento que ha habido esta semana a todos los niveles. En la gente de la calle, ¿eh? Ya no hablo solo de mujeres, sino también entre los hombres. Me parece algo muy positivo. Yo creo que poco más que añadir. En principio, que es la suerte de que esto haya surgido, de que ha establecido un pozo que, desde luego, que hay que seguir con ello adelante, que sería pues como un mensaje, que esto no ha sido la guerra, que es una batalla, ¿no? Que la batalla yo ya la doy por ganada, como he dicho antes, con lo cual pues vamos a ir a ganar la guerra hasta la siguiente batalla, y que esto, pues eso, que estemos ahí hablándolo y que la gente ya no lo vea como algo raro, pues yo creo que es muy positivo. Pues yo, como dicen las compañeras, pues sí, totalmente de acuerdo con lo que han dicho y tal, pero bueno, quería comentar simplemente desde el ámbito en el que yo me muevo, que es el antirrepresivo y anticarcelario. Quiero dar voz desde aquí a las presas, que mañana van a estar presentes, van a ir junto a nosotras desde su encierro. Ha sido muy complicado para nosotras hablar con ellas, porque les hemos hablado sobre esta huelga, les hemos comentado los actos que se iban a realizar, les mandamos unas postales con todo, explicando un poco a qué se debía la huelga, y para nosotras es muy difícil hablar con ellas de empoderamiento, porque tener en cuenta que pues son unas mujeres que están pasando unas situaciones tan sumamente duras dentro y fuera de prisión, que muchas veces cuando les hablas de empoderarse, sí, te miran como diciendo, ¿de qué me estás hablando, claro, hija? Yo te puedo contar tantas cosas y yo... Para nosotras es muy complicado. Pero bueno, desde aquí simplemente me emociono y todo, fíjate, porque sí, porque es muy importante para nosotras que mañana quede muy claro que ellas están presentes y que por mucho que se empeñen en mandarlas a kilómetros y kilómetros y kilómetros de sus ciudades, de su gente, del centro de Zaragoza, para que nos cueste tantísimo ir a visitarlas y crean que van a poder con nosotras, que vamos a dejar de ir a verlas, no es así. Me da igual que se las lleven a 200 kilómetros, no están solas y, bueno, abajo los muros de las prisiones. Gracias. Y empezando por los de las prisiones, otros tantos muros que han quedado descritos a lo largo de la hora de hoy. Muchísimas gracias. Dentro de 4 horas empieza una jornada muy larga, así que, no sé, pues además de las gracias, que la fuerza nos acompañe. En esta carrera que quizá está empezando, que va a ser larga, como decía Olga, y que va a merecer muchísimo la pena, nos tenemos, esa es la esperanza. Muchísimas gracias, compañeras. Salud, hasta pronto. Y con esto nos vamos así de rápido nos vamos. Mientras cierro los micros y se oye el ruido de fondo, hasta el miércoles que viene. Lucha Libre.